tema que hablábamos con el señor Astillo Domínguez, una banda como Clutch, norteamericana, lo grabó, la pasamos acá. Lo grabó hace poquito, hace 3-4 años. Es que muchas bandas extranjeras comenzaron a notar la música se hacía en este costado del mundo con el paso de los tiempos, porque ya hay bateas, digamos, especializadas en la disquería, es decir, sí. Pejo Rabioso, Spinetta, y hay veces que están con el género, no sé, te ponen tal, psicodélico, no sé, como Todos Tus Muertos te ponen latin, viste, cualquier cosa. Sí. Entonces, bueno, empezó a correr toda la bola. De hecho, también me comentaban que cuando en una de las visitas de Queens of Stone Age le dijeron tipo, che, a Josh Homme, tipo, che, mirá, vos te gusta Saba, todo ese plan, mirá, me esto pasaron en los 70 en Argentina, y quedó pero maravillado. O sea, que una banda haya llegado a grabarlo dice mucho, ¿no? Pero que se llegó, seguro que llegó, o sea, sabe. ¿Qué les pasaría si de golpe escuchan un cover de Papo Blues por Queens of Stone Age? Sería muy interesante. A mí lo que me pasó con lo de Clutch es escuché alguna nota o leí alguna nota donde me preguntaban por qué. Él no decía bien cómo llegaba a Papo Blue. Lo que sí le llamaba la atención, que esté cantado en castellano, claro, sin tener raíces latinas. Tenía, le sonaba una música más brita, más sajona, sí, pero cantada en castellano. Sí. Y eso también me resultaba interesante, ¿no? Que la haya grabado un artista, en este caso una banda norteamericana, en donde no había una conexión de decir, no, lo que pasa es que el violero es hijo de argentinos, o había algún latino. Claro. El flaco, hoy creo que también en internet, viste, hay cosas, hay gente que tiene ciertas inquietudes, y buscando, sí, me parece que hace algunos años no pasaba. A pesar que dicen que Papo se fue a Inglaterra y tocó con Motorhead. No, no tiene nada que ver, o sea, tiene mucho que ver, me parece. Sí, la contrapartida también es que Clutch no te va a hacer un tema de Black Sabbath, o sea, va a empezar a buscar algo más complicado. Ahí la diferencia es si lo hacen con honestidad, que yo creo que sí, en este caso, sí, o si lo hacen careteando como hacen otras bandas, pero casi lo veo. Sí, honesto. Pues no lo puede caretear, no, o sea, no caretear nada. Con no lo digo por Papo, yo por otra banda. Pero entiendo, sí, es verdad. Y creo que de a poco se está convirtiendo como el mito de Luca o Sumo Papo, ¿no? Como que todos, está bien, mucha más gente lo vio, ¿no? Pero como que a partir desde el lugar de, yo tengo una anécdota con Papo, ¿no? Como que escuchás más seguido, no, porque yo lo conocí, no, porque esto... Y me parece que cada vez se está haciendo una ola más fantasiosa, cierto, que real. Es cierto. Incluso que hoy se celebra, no es una celebración, se recuerda. Se recuerda, se conmemora tantos años de la muerte. Hoy escuchó un poquito de radio, había hecho un salpicado, y en un par de programas de radios no tan rockeras, había algún conocido de Papo hablando, contando anécdotas, sí, y ni siquiera estamos hablando de flacos, Juan, un montón de músicos que cuando Papo estaba vivo, estaba, sí, sabemos que estaban al lado de él, sino es Plomos, o esto que vos decís, contando anécdotas de cuando Papo estuvo viviendo un año en Los Ángeles, sí, por ejemplo. Yo escuchaba algunas cosas, no recuerdo bien qué año había sido, pero este flaco, no recuerdo el nombre, contaba que Papo era muy amigo de Matt Sorum, por ejemplo. Es re amigo Matt Sorum, de verdad. No sabía si era verso, si era de verdad. Pasa también, y otra cosa que me parece que está pasando es que sin duda se revalorizó, digamos, la figura de Papo, de Riff, de Papo Blues, ¿no? Como también similar a Luca y Sumo. Recordemos que poco antes de él muera, o sea, si no lo rescataba el Corcho Rodríguez, estaba medio, viste, capa caída, Papo, ¿no? Había hecho la reunión de Riff, había, digamos, como explotado esa beta o esas opciones, que me parece le salió, o sea, fue sumamente exitoso con eso, y honesto, como dijiste antes, ¿no? El último disco de Riff me parece es un discazo, y aparte se siente que no es un disco oportunista. Y después cayó medio como en la nada. Bueno, estuvo el disco ese de Papo y Amigos, yo mucho no lo escuché, no sé qué onda. Está buenísimo, pero también es diverso, que aparezca, claro, no sé, Calamar Si no lo rescataba, sí, el Corcho Rodríguez, que hizo un gran disco con el Corcho. Sony lo editó. Bueno, pero otra cosa también es que no le iba a ver mucha gente, claro, tampoco. O sea, yo he visto una vez, mejor haberlo visto en Villa Gesell, no había nadie. Y unos chicos no toman la dimensión, viste, que lo que estaba viendo. Pero después creces y decís, espera, flaco, ¿cómo era la mano? O sea, cuando el tipo estaba tocando eran 40. Sí. Y uno iba de inquieto nada más por ir a ver un show, y donde todos se hacen fans. Está todo bien con todo el mundo, para mí es respetable, claro, pero ahora es como un revival. O sea, para mí la generación de la Mega lo que hizo fue erosionar generaciones de música. Fue pasatista y la gente pensaba que esos hits eran la música nacional. Quemó cerebros y ahora hay un revival, pero por otro lado, por los 70, por los vintage, por los LPs, viene todo de la mano y ahora es tipo la gente se lo perdió y quiere llegar a incorporarlo y procesarlo lo más rápido posible en su vida. Y la verdad es que, papo, ¿te llegaba o no te llegaba? Sí. Y por otro lado, yo me acuerdo de ser chico y que a mí me hacía ruido que el tipo sea soporte de Motorhead y los Rolling Stones. Pero era así él, sí. O sea, estaba en su esencia. Después vas empapándote de su música, tenía riff, tenía papo blues y no había ningún tipo de problema. O sea, pero... Y es algo resaltable, me parece, esa por supuesto. Abrió para mí un montón de cabezas. Yo nunca fui muy fanático de ese video, pero siempre hubo lo poco, o sea, los momentos de acercamiento eran muy fuertes, estaban buenísimos. Me acuerdo muy bien un cierre de programa que cerrábamos con covers. No me acuerdo si estábamos. ¿Palo? ¿Con Palo? Que le pedimos a Pepino Palo Pandolfo. Y de a poco, a partir de empezó la nota, se fue como emocionando y arengando cada vez más el mismo. Terminó el palo. Y yo había traído la guitarra mía y le pedimos que toque un cover. Y empezó a tocar una, pero no se acordaba de la letra, frenó en un momento y empezó a tocar Sucio Desprolijo. ¿Y viste el riff de Sucio Desprolijo? Bueno, imagínate yo tocando la guitarra acústica, o sea, Sucio Desprolijo le estaba tocando, pero genial. Y ahí tendremos que rescatar ese audio, porque hablaba muy bien de Papo. Lo cierto es que también en Argentina nunca hubo mercado, lo que se dice, mercado expansivo. Es decir, el mercado argentino es una porquería. Claro, es re triste. Papo, como el primer disco, como está diciendo, en el 71 ya había grabado con Los Gatos, ya venía grabando. Y en el, no sé, ponele en el 90 ya tendría que haber sido una Yomi, Ozzy y Lenny juntos. Sí, sí, sí. Y era un chabón que estaba tocando. B.B. King, tipo que estuvo al lado de B.B. King. Y bueno, él lo repite, B.B. King se da cuenta. O sea, el tipo que viene de afuera se da cuenta que tiene talento en la prueba. Acá es como que no hay mercado y el tipo lo tiene así peleando. En otra parte del mundo viene una marca y le dice, maestro, yo te compro tu nombre, te hago las remeras por un año y vos cobrás una guita. Claro, quédate tranquilo. Y siempre es así, ¿no? Un sello independiente cruza y vas a tocar de onda. Sí. Y la verdad que eso es re deprimente. Porque ahora todo el mundo se pone la camiseta, pero en su momento el tipo tuvo que seguir laburando y grabando discos para hacer un mango. Sí. Nada, que estaba en su casa y tenía 300 putas de arriba y se compró un castillo. Igual escuché que el hijo, ¿cómo se llama el hijo? Luciano. En un no sé qué programa de televisión allá que decía, no, a mi viejo venían los chabones y le regalaban la mina, tomá, cogete a mi mina, le decía. Bueno, vos tenés una anécdota muy interesante con eso, pero que, no tu mujer, ¿no? No, eso fue cerca. Pero no la vamos a contar al aire. Vamos, ¿tenemos todo? ¿Vos tenés esa anécdota con Papo? No, yo no tengo. La anécdota personal no tengo. Está bien, bueno, listo. Pero la verdad que esa que la gente le presentaba a la mina, digo, lo quería mucho. Okay. Estaba re loco. Bueno. Un saludo al señor Alfredo, por favor. Mandó un saludo a Alfredo que te torió, ¿no? En un momento con Papo o con Riff. No. Un abrazo grande a Alfredo, mi próximo compañero de aventura. ¿Con qué nos vamos? Así como sonó el primer disco de Papo Blue, va a sonar el primer disco de Riff, el primero de Papo Blue, 1971, el primero de Riff, Ruedas de Metal, del año 1981, la canción que hemos elegido entre los tres, que se llama No Detenga Su Motor. ser muy lejos tal vez. Por eso le ruego que se haga un favor, que nunca detenga su motor. Diciendo, licenciado, el propósito de este almuerzo de negocios es discutir acerca de su proyecto. Estuve leyendo lo que me envió y... ¡Mozo! ¡Hay un bicho en mi sopa! El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Bueno, seguimos en el bicho reactor. ¿Qué día nació Papo? ¿Sabemos? Marzo, sí, 10 o... 1950. No, pero digo, ¿en meses en marzo? Sí, marzo. Ahora te, si que me das un segundo que... Por favor, sí, sí. Pensalo bien. Si no es 5 o 10 de marzo, pegan al palo. ¿De 1950 puede ser? Sí, 1940. Porque... 10 de marzo de 1950. Bien. No, porque viste, es como siempre, ¿no? Se recuerdan para la muerte más que los nacimientos, ¿no? Otra cosa que pasó fue que es muy gracioso. No sé a partir de qué me enteré, que se cumplían hace cuántos años de que se habían casado Kurt Cobain y Courtney Love. Sí. Hace unos días. Ayer. Sí. Y me hizo acordar y que yo lo compartí, ¿no? El pareja cierre. Un cierre, ¿no? De pareja rockera. Con votación y todo. Sí, también con votación y todo. Cosas que se van recordando. Cosas que surgen cada vez más a partir de las redes sociales y no todo eso. A ver quién pone la foto con la frase más ingeniosa. Ya no hay una pareja tampoco como la de Kurt y Courtney. Ya no hay más. Tipo no. esa pareja sí, que Nancy, genera esas dualidades. Sí. Esas, amor y odio. Sí. Y aparte, pasión. Y aparte que de última están los dos en el palo artístico. Sí. Decía, escuché unas declaraciones que, como creo que Courtney Love, que saca un nuevo disco. Compuesto por Singer, ¿eh? Sí, no, y estaba... Hay alguien más tocando con ella. Está... Se me fue. No, sí, no sé si no había alguien, ¿eh? Ya me acordaba. Y hay una reunión, se palpita la reunión de Hole, también. De Hole con la formación, digamos, de Celebrity Skin. Yo la vi en vivo ahora, y no estaba nadie, me parece. Un baterista, me parece medio sesionista y... Tommy Lee grabó, estaba grabando. Ah, bueno, la banda yo no vi está. La foto... De Tommy Lee que dice, bueno, grabando baterías con Courtney Love, una cosa así. De invitado. Seguramente, sí, seguramente. Tommy no se pierde ninguna, no se pierde ninguna. Se pone una pollera, portalida, así. Y vamos a ver qué hace. Vamos a ver qué. Me parece muy similar el destino de la vida de Tommy Lee con Zeta Bosio. ¿A qué nivel? ¿A qué te referís? Que los dos vienen de una banda muy exitosa y van a terminar pasando, y terminan pasando siendo DJs. Pensé que ibas por otro lado. Hay varios que hacen eso. Bueno, hasta Perry Farrell vino a Argentina. Bueno, pero Perry Farrell sigue liderando, digamos, una banda de rock. Ya sé. DJ Pérez. Mira. Pero ahora va a ser bajista de los tres. No, de La Ley. De La Ley, perdón. Sí. Está jodiendo. No, ya tocó el Mar de Plata. Sí, ya es. Che, vamos con dos temas pegaditos de nuevo. Rock, seguimos con rock nuestro. Primero, el señor Gustavo Cerati, al cual cada vez que lo pasamos le mandamos fuerza y energía con un temazo. Influenciado por David Bowie, Suffragette City, no, de Gin Ginny, perdón. Pasión Inmoral, con letra de Bochatón. Así es. Y pegadito Los Brujos, una banda que fue apadrinada por Cerati también, de su segundo disco, San Cipriano, Piso Liso. Dos temas. Décima temporada.